jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Descifrar los signos y vivo ilusionándome, pero hay algo. Esto que estamos escuchando es de Cubitus Prono, un tema, el tema que abre el disco de Daniela Horowitz. El disco es Desmesura. Y estamos aquí con Daniela, Lucho Guedes y Leandro de Estudio Urbano, que nos va a presentar y hablar de estos dos artistas que hoy nos visitan. Sí, bueno, hola a todos. Buenas noches, Lucho. Como cada mes, venimos aquí con la gente de Estudio Urbano a presentar un poco lo que está sucediendo en la escena musical. Hoy nos toca, con mucho orgullo, presentarles sobre todo a Daniela. Ahora le vamos a hablar de Lucho también. Pero Daniela es la creadora de un disco, de su segundo disco, que se llama Desmesura, como bien vos decías, disco que se grabó íntegramente en Estudio Urbano, por eso queríamos darle a conocer al mundo a esta artista deliciosa. Pero, les hago en elogios, Daniela. Bueno, Desmesura se llama el disco, y es toda una palabra, ¿no?, que nos abre universos. Sí. De hecho, cuando fui a grabar, uno de los chicos de los ingenieros me decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es? No, son canciones, le digo, canciones propias. Ah, canciones así, como despojadas. No, digo, son canciones despojadas. Hay cuarteto de cuerdas, hay vibrafón, hay batería, hay contrabajo, hay un montón de instrumentos. Bandoneón, guitarras, voces, amigos, también, digamos, son temas míos, y también incorporé canciones de cantautores amigos, como por ejemplo la de Lucho Guedes y de Matías Mormandi también. Entonces es un disco muy lleno de cosas, de carga y de palabras, y la palabra desmesura, no es menos, también está en el arte de tapa, que es el cuadro que me hizo una amiga mía, que es una genia, increíble. Mariana Gabor, que es un vestido rojo y como los pájaros que se les escapan, ¿no? Ese vestido existe. Es de verdad. Ella me lo hizo después de que lo pintó en su cuadro. Yo le dije, ahora me lo quiero poner en el show. Y me lo hizo. No, ¿sí? Te hizo esta desmesura de vestido. Exactamente. Empezó por el dibujo que y después gigante, se transformó. Así con mi griñaque enorme y todo así de lienzo. Un cuadro vivo. Está buenísimo. Y todas las composiciones son tuyas y de otros artistas nuevos. Sí, tres que no son mías, hay cuatro que son enteramente mías y tres que son música compartida con Alan Plasta, que es el productor del disco y mi amigo, y con el que lo pensamos todo el disco. ¿Y qué estilos podemos escuchar en este disco tuyo? ¿O en tu obra? Sí, bueno, son canciones básicamente, pero tienen influencias de muchas cosas, del folclore argentino, de la música brasileña, del jazz, por algunas cuestiones de arreglos. No te diría que de la música culta, pero bueno, hay cosas de cuerdas y no sé, es como de la mezcolanza. Hay latín también. Hay latín. Pero además de ser una mezcolanza y fusión de géneros, también las letras van variando, ¿no? Porque hablan del desamor, de los desencuentros, del viento, había otra, ¿no? Sí. Como va girando por un universo narrativo también. Sí, también. Sí, no se queda en una sola cosa, digamos. Como que cada canción es como algo en sí mismo que habla de lo que le parece. Y entonces los arreglos también van en función de eso, de esa pequeña pieza. Y la idea es que no sea un cocoliche después el disco, sino que tenga una amalgama, unificado. Homologada. Está homologado. Leandro, ¿querés presentar a Lucho y contarnos por qué él está acá también esta noche? Claro que sí. Lucho Guedes es parte de, bueno, todos ya empiezan a saber que Estudio Urbano es un espacio de la ciudad que cuenta con un estudio de grabación gratis. Muy buen espacio. Muy lindo espacio, sí, de la ciudad, y que tiene un estudio de grabación gratis a disposición de los músicos. que, al que se accede a través de diferentes convocatorias. Este año, sin ir más lejos, hicimos una, se anotaron más de 300 artistas y se eligieron 25, 30 para meterse al estudio a grabar en principio dos canciones y al final se va a elegir cuáles de esos artistas van a después grabar un disco íntegro. Lucho Guedes, en principio, es parte de esa camada. Todavía no te metiste en el estudio, pero seguramente en las próximas semanas vas a vivir la experiencia. Y bueno, va a ser además el telonero, el acompañante de Daniela en un ciclo, que es el ciclo tal vez más importante que tenemos cada año en el Centro Cultural Recoleta, un ciclo que utilizamos, que se llama Discos Nuevos y que es el momento, el espacio que nosotros usamos para poder mostrar también las producciones de discos que se hacen en Estudio Urbano. Entonces, desde el 20 de julio, en el Centro Cultural Recoleta, un domingo a la tarde, creo que ideal porque hay mucha gente dando vueltas por ahí, vamos a empezar con un ciclo, con este ciclo, y Daniela y Lucho van a ser parte de la primera de estas veladas. Que abren el ciclo. Abren el ciclo. Ahí vamos a poder ver la desmesura de este vestido. Sí, totalmente. Habrá que ir. Que ocupa la mitad del escenario y los músicos, que también tengo una banda buenísima. Sí, los músicos de Daniela son increíbles. Por tener un proyecto solista es complejo. Sí. Por muchas razones, y una de las artes del complejo de un proyecto solista es poder elegir quiénes te acompañan, ¿no? Los tenés que convencer y seducir de alguna manera con el proyecto, y además tienen que ser buenos y que se comprometan, Con el proyecto. Eso tampoco debe ser fácil. No, pero bueno, por suerte los encontraste. Sí. ¿Les parece si nos ofrecen un tema? Bueno, entonces vamos a hacer uno que sale en el disco, que se llama Como el Caracol, que es mío y que Lucho muy amablemente me va a acompañar. Algo de mí se va como el caracol, como el caracol, como el caracol. Algo de mí se va como el caracol, como el caracol. Despacito, caracol, como el caracol, como el caracol. Algo de vos se irá como el caracol, como el caracol, como el caracol. Despacito, despacito, despacito, como el caracol. Despacito, despacito, despacito, como el caracol. Buenísimo. Lamento por ustedes que no estén acá adentro viendo cómo canta. Está el video. Sí, ¿no? Sí, después Martín. Van a poder ver el video, pero. Va, acá no sé lo que se siente, la energía. Pienso que estás sin vestir. No, bueno, pero eso. No. Y acá también el maestro con la guitarra. Yo me, no sé, me imaginaba el caracol ahí. Tiki, tiki, tiki, y había como algo cíclico, no sé. Sí. Son las cosas que a uno le pasa, no sé yo, capaz que perfecto, está mal, pero no, bueno. Está muy bien. Veía las vueltitas, viste, de la... uh-huh. Me encantó. Pero un caracol, ¿no? Este tema, bueno, vemos en el disco que es de Daniela. Sí. Y juntos, cuando presenten esta obra, van a presentar este disco y también la obra de Lucho. Yo voy a tocar solo al principio, ¿no? Exacto. Arranca Lucho. Claro, y después toca ella. No, yo soy cantautor, hago canciones. Sí. De hecho, ahí hay una canción mía en el disco de ella, que se llama Brasil. Que no la podemos hacer porque requiere 4 cantantes. Sí, nosotros no podríamos. Si querés, no estaríamos ni a los tobillos de Daniela. Bueno, yo hago canciones así como muy narrativas y esa canción tiene 4 personajes. Entonces buscamos un cantor para cada personaje. Ah, qué bueno. Y bueno, no podemos hacerlo en todos lados. Capaz que se diga. Ese sí lo vamos a hacer y seguro que vamos a hacer otro juntos también, uno nuevo de Lucho que está buenísimo. Yo me llamo Soy una tarada, que es un diálogo tipo Pimpinela. Pero no lo podemos tocar todavía porque. Ay, ¿seguro? No, porque ella lo canta en otro registro. Yo como soy muy neurótico, ya sé, ya lo vi. No, yo lo vi, vos dijiste. Pero lo vamos viendo. Y vos lo decís. Lo de la patita fue increíble, ¿no? Fue como... El hecho de que tiene el banquito hay que destacarlo, ¿no? Sí, no, para que se viene con le el tengo que, le tengo que buscar porque el registro, el transporte. La cejilla, va. Claro, el transporte le cambia el sonido de la guitarra. Y recién estuvimos ensayando y sonaba malo. Está bien, básicamente así. Claramente lo descartamos. Bueno, artistas de sí. Lo haremos, paró, ensayadito. Bueno, les quería recordar, ellos van a estar tocando, abriendo el ciclo Discos Nuevos en el Centro Cultural Recoleta el 20 de julio. Mi pregunta es, falta bastante todavía y la gente que está escuchando me imagino se habrá enamorado ya de esta canción. Sí, ¿Tienen algo antes? Tenemos una página web. Ok, ¿cuál es? Se puede escuchar el disco, ¿no? Se puede escuchar todo el disco. Que es www.danielahorovitz, que es HOROVITZ, ¿cómo es? .com. El pianista.com.ar. Me sacaron el .com. No lo pagué y ya fue. Ojo, acá hay que pagar el .com.ar también. No, sí, hay que pagar la renovación de los. Eso lo pagué, pero el .com dice más. Espacios. El pianista es con doble B. Pero en realidad es el mismo apellido. El apellido es con B corta en realidad. Él estaba mal. Así que bueno, ahí se pueden enterar y pueden escuchar el disco. Y bueno, mi agradecimiento a Estudio Urbano. Realmente eso fue una alegría. ¿Cómo fue grabar en Estudio Urbano? Fue un mes y medio, creo, de verano. De ir de 9 ¿De este verano? ¿De este verano? No, no, del anterior. De 10 de la mañana. Había aire igual. Hace mucho tiempo. de 10 de la mañana. Menos mal que habíamos conseguido aire para esa época. ¿Sí? Nos cuesta. Y si no, los cuatro cantantes de Lucho que iban y abanicaban. Un estudio poquito más grande que este, quizás en verano, imagínate, sin aire. No, pero fue una experiencia hermosa, realmente, porque mucha libertad, como realmente cuando uno va a grabar, estás pensando, del tiempo es un maní, todo el tiempo, ¿no? The time is money, y que todo lo que hagas representa que no voy a poder pagar otra cosa. Entonces, realmente no es menor estar ahí, tranquilísimo, diciendo, bueno, y si no, lo haces de nuevo, no hay problema, grabalo otra vez, que no lo... bueno, entonces realmente fue buenísimo, espectacular. ¿El disco ya lo podemos conseguir en algún lado? Sí, el para disco, la gente, digo, también, ¿no? Para la gente se puede conseguir en Notorious, que queda en Callao y Marcelo de Alvear. Y se puede conseguir por internet. Bien. También en mi página. Se escribe ahí la gente. Y... Como, y por el Club del Disco también. Eso, digo. Porque el disco salió como disco del mes de Club del Disco. Ah, bueno. El año pasado. Toda esta info va a estar en nuestro blog, ¿no, producción? ¿Es así? ¿Les parece si escuchamos otro tema? ¿Sí? ¿Puede ser? Dale, pues, y ya nos despedimos. Yo dejé, Leandro, vos querés decir algo. Completá lo que tenés que completar. Este ciclo que incluye, ya lo dijimos, a Lucho Guedes y a Daniel Arjorovitz tocando, también va a contar con la participación de otros artistas que ya está bueno que empiecen a sonar para que sean escuchados. Sauti, Ismael Grossman, un amigo también. También grabó el disco. Que grabó el disco, la familia Ukeledes, ellos tres grabaron un disco completo y van a estar acompañados por Lucía y Punto, La Calecita y Sin Brothers. Ellos van a ser parte también del Discos Nuevos. Y una invitación, dejame meter un chivo más, porque Estudio Urbano se dedica también a generar como un espacio de reflexión, de encuentro, de debate. Organizamos, pensando en el músico que recién empieza, un ciclo que se llama Ciclo Como, que aborda cuatro preguntas esenciales que debería, sin ánimo de ni la pretensión de posicionarse como recetas, no hay fórmulas mágicas, no hay secretos, pero sí puede haber cuatro preguntas importantes para que los músicos que recién empiezan y que quieran dar un paso más empiecen a pensar. La primera fue cómo sobrevivir al under. Vino Javier Tenenbaum, vino Miss Bolivia, vino un manager que se llama Ale Massey. Y la que viene, inscripción gratuita, en el espacio Alejandro Massey, manager de La Bomba de Tiempo. Lo conozco. La que viene se llama ¿Cómo sonar? ¿Cómo sonar mejor? Y es una charla que aborda el territorio de la producción. Vamos a tener como invitados a Tweety González, a Edu Schmidt y a Andrés Mayo. Juntos los tres en una mesa para encontrarse y compartir experiencias y intercambiar opiniones. La semana que viene, miércoles 18, en el Espacio Dorrego, ahí en Dorrego y Costa Rica y Zapiola, gratis, se pueden anotar mandando un mail a estudiourbano@gmail.com. ¿Sí? Ahora sí, me callo y que la música fluya. Vamos a hacer un tema mío, que ya es muy viejo, tiene varios años, y que ya me tiene un poco harto. Pero... Y esta es la última vez que la toca. Sí, sí. Pero... Es la despedida del tema. La noche de la ira. Pero es una canción que quiero mucho en realidad. Y tiene la ventaja que es corta, porque mis canciones son muy largas y duran 6, 7 minutos y no da. Esta es como bastante cortita. Y esta la puedo acompañar. Se llama El Pope, cuenta la historia de un electricista. Bueno, antes que toquen, gracias por habernos visitado. Por favor. Y bueno, ahí estaremos y éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta las 6 de la tarde, el pobre electricista iba acumulando en alta tensión una canción que sacuda su burguita. Sus manos dejan poder quemar sus hojas al sol sin preguntar a quién hacerla. Lleva en su bolso el llanto que no ha llorado, un MP3, un poco de paz, papeles, tornillos y cables esperados, y con pinzas, alicates y mucha cinta aisladora, a su murguerón le conecta el alma y vuelven a tener luz un par de horas. matrimoniados la niña porteña. Se amañaba el retoño de su entraña que todos enseñan. Y se baña como con champaña y ya nada más le empaña.